Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Tengan a todos aquellos podcast escuchas que en esta ocasión nos acompañan, nada más y nada menos que en el episodio número 36 de su podcast favoritos, Ñeros y Fresas. Estamos muy, muy contentos de poderles saludar en una ocasión más. Mi nombre es Pablo Castañeda y, por supuesto, quiero saludar del otro lado del micrófono a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas noches. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. Con mucho gusto de saludarlos. Efectivamente, estamos en el episodio número 36. Yo voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que puedes contactarnos en nuestro email en nerosyfresas@gmail.com, en Facebook diagonal Ñeros y Fresas, en nuestro blog en nerosyfresas.wordpress.com y por último en la plataforma de iVoox en nerosyfresas.iVoox.com, en todos estos lugares donde puedes escuchar y descargar y poner en tu dispositivo de mayor preferencia el audio y etcétera, etcétera, escuchar en línea, lo que gustes hacer. Pues tenemos como que muchas vías, mi querido Pablo, para que nuestros amigos nos escuchen, nos comenten, nos platiquen, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes gusten, menos reclamarnos. Sí, es así, nos cae gordo que nos reclamen. Cualquier cosa aceptamos. Cualquier cosa, sí. Adulaciones, felicitaciones. Exacto, que les diga, amor, está bien padre el podcast. Ñeros y Fresas debería ser tres veces a la semana. Sí, pero reclamaciones, sí. No. Eso nos chocan. Y bueno, amigos de Ñeros y Fresas, yo voy a aprovechar, mi querido Pablo, para decirte que yo no sé si fue una onda ambientalista o qué fue la onda revolucionaria, activista que nos invadió en esta semana, que nos hizo tomar la decisión el día de hoy de dedicar el podcast, este episodio, a canciones sobre temas sociales, ¿correcto? Okay. Vamos a hacer un recorrido, amigos de Ñeros y Fresas, por esas canciones que tienen algún componente, de alguna manera, de algo social, ya sea algún conflicto, ya sea algún personaje, ya sea esas cosas que todo el mundo entiende como conflictos sociales, que no sabemos si realmente sean conflictos o temas de índole social o de interés, digamos, de algún grupo en particular, ¿no? Y bueno, nosotros les contamos algunas cancioncillas por ahí, como siempre. Y pues es lo que queremos compartir con nuestros amigos de Ñeros y Fresas. ¿Te parece, mi querido Pablo? Estoy completamente de acuerdo, mi querido. Y digamos que de alguna de la naturaleza que tiene el género del rock, pues es ser de alguna manera contestatario, ¿no? Sí, sí. O sea, como que ir de alguna manera en contra del sistema, el hecho de evidenciar algunas cosas que para los chavos no están así como que del todo bien. Y ya nosotros en estas edades que estamos más o menos en un poquito arriba de ser chavos, ¿verdad? Pues de alguna manera también queremos manifestar pues estas canciones que con toda su temática, todos sus ritmos, pues quieren abarcar precisamente estas cosas a las que de alguna u otra manera todos debiéramos voltear en alguna etapa de nuestra vida. Y pues bueno, para ir evidenciando, mi querido Héctor, me voy a rancherar la primera posición. A ver. Y te voy a presentar la primera canción que sí va así con ad hoc, ¿verdad? Con esta situación de Ñeros y Fresas. Y voy a poner un ritmo que yo ya lo he manifestado abiertamente. A mí no me gusta del todo, pero pues obviamente hay que complacer al respetable. A mí no me gusta. Espérate, para que lo digas, para yo poderse decir lo que me dijiste a mí. Ajá, sigue. Sí. Voy a presentar una canción que es nada más y nada menos que del ritmo de ska. ¡Ah! De los Ñeros de los Ñeros. Exactamente. Ñeros de los Ñeros, porque entre toda y categoría, sé si me van a perdonar. Pero bueno, la cuestión del ska es algo que se tiene que ventilar. Otra vez te vas a... tiene que presentar. Te digo que un día van a incendiar esta cabina. No, aquí lo bueno es que no sabe cómo. Estamos, como tú dices, en un búnker. Escondido ahí en el, vamos... el subsuelo. Y vamos a presentar uno de los principales exponentes de este género, que no es nuevo, ¿eh? Obviamente, como ya les hemos comentado, este género en especial del ska viene desde los 60, imagínense. Entonces, uno de los principales grupos que le dieron nuevamente revuelo en la década de los 90 es nada más y nada menos que el grupo español de Escape. Okay. Y de su disco homónimo, que se llama Escape. Les vamos a presentar... Y la canción Escape. Les vamos a presentar una canción que se llama Ali el Magrebí. Ok, ¿y de qué trata eso, amigo Pablo? Pues, ¿qué te parece si le escuchamos, mi querido Héctor? Y ya cuando regresemos les decimos por qué se llama el Magrebí. Que bueno, de una vez. Magrebí es el árabe hablado en una zona región específica que precisamente se llama el Magreb. Y esta comprende países como Marruecos, Túnez, Argelia y Libia. Y en esta canción de Escape, que se grabó en 1994, nos presenta una situación ahí un poquito de conflicto, sobre todo de migración, que muchos de estos países africanos quieren cruzar. Migran precisamente a Europa. Por España, vía de Marruecos, quieren brincar a Europa, España principalmente, y pues no, que no se diga nada más que hay mojados, ¿no? Por decirlo no, así, sí, no. De hecho, México, Estados Unidos. Perdóname que te interrumpa, mi querido Pablo, pero el conflicto, no sé si decir conflicto, pero justo el problema social que ataca justo esta rola es precisamente esta migración africana hacia los países europeos, España en particular, porque es donde migran, brincan. Y muchos de ellos quieren llegar hasta Londres, a Inglaterra, y muchos lo logran. Pero efectivamente el conflicto que toca es ese, ¿no? Esa migración, como decías, hay mojados en todos lados. Y este en particular es un problema muy grande porque bueno, pues ya encontró afectación en los países europeos que ya están llenos de migrantes que no tienen trabajo, no tienen, pero evidentemente hay que darles servicios de salud, etcétera, etcétera. Toda esa cosa que en este país casi no conocemos. Que aquí en México nos es muy, muy familiar, y para que vean que no nada más hay mojarras. De aquí de México, Estados Unidos, les vamos a presentar esta rola de Escape en el episodio número 36 de Ñeros y Fresas, que le vamos a poner Ñeros y Fresas Contestatarios. No sé si te acuerdas de mí, yo soy Ali, aquel pobre desgraciado de la canción de al lado que le pillaron con hachís. Ali, Ali, Ali, el mal de mí, un día triste decidí. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Escuchaste Ali el Magrebí y decíamos que efectivamente estaba pensando, me quedo Pablo, que a lo mejor me gusta más decir que es Ñeros y Fresas revolucionario, okay, que el contestatario, okay. pero bueno, ya es una cosa ahí de cada quien. Y sin embargo, como decíamos, efectivamente esta rola toca esos conflictos que se dan cuando unos que están en necesidad llegan a otro lugar, que en ese otro lugar pues los que ya están ahí bien instalados y todo, pues ven como con cierto recelo, y etcétera, esas cosas que pasan, ¿no? Como que no lo ven así con muy buenos ojos, ¿verdad? Sí, te digo, está padre, y saludos a nuestros amigos de España, que son los que viven el asunto. Nosotros nos toca el otro lado, es decir, no estamos del lado de los norteamericanos que ven esa misma imagen. Nosotros somos los que generamos la gente que emigra. Sin embargo, nos toca igual por el sur, ¿no? Nuestros hermanos de Centroamérica que pasan por acá tratando de llegar al sueño americano, etcétera. Es un fenómeno que está en el mundo entero. Así es. ¿No? Y que nos hermana de alguna manera, y que pues también nos unimos a los saludos a los amigos de España que escuchan regularmente Ñeras y Fresas. Saludos, amigos. Muy bien, mi querido Pablo. Pues si me permites, me voy a poner yo la siguiente rola. Y bueno, evidentemente este no tiene que ver con la migración, pero tiene que ver con un conflicto que justamente en la época en la que se dio esta canción, que fue en 1985, efectivamente, como platicábamos tú y yo un poquito antes de empezar a grabar el podcast, pues en los 80s, un fenómeno que era por demás reconocido y fuerte y que movió al mundo, era la Guerra Fría. La Guerra Fría, que esta lucha entre el capitalismo y el socialismo, y ya sabes, evidentemente encontró un gran exponente en Fidel Castro, un gran representante del socialismo, el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que un grupo por ahí en España, te decía yo en el 85, grabó una canción llamada justamente Matar a Castro. ¡Wow! Que bueno, pues te digo, en un contexto visto desde el punto de vista, digamos, más hacia el capitalista, sin tratar de juzgar si está bien o está mal, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, pues acá lo que nos dicen los Hombres G, en 1985, del disco Hombres G, justamente, que también era homónimo. El disco homónimo, era que dejan ahí una chava encargada de ir a hacer la chamba, ¿no? De matar a Castro. Y un poco digamos, tratando de ponerlo en una imagen actual, como la película esta de Los Bastardos sin Gloria, que su chamba era ir a matar a Hitler, y lo logran al final de la película. Bueno, pues en esta rola también los hombres que van ponen la letra y matan a Castro al final de la canción. Ya que te la dejo, mi querido Pablo, también a nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Este es el episodio 36, Ñeros y Fresas Revolucionarios, Matar a Castro, de los Hombres G. La multitud se agrupará en aquel sucio aeropuerto, las banderas rojas ondearán, azotadas por el viento, y una niña cubana pequeña escondida espera la ocasión de matar. Castro. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas, el episodio 36. Y vaya rola que acabas de proyectar, mi querido Héctor, de los Hombres G, en una suposición, ¿verdad? En una, en toda una trama preconstruida de qué sucedería si efectivamente ese personaje tan importante en la política mundial como es Fidel Castro hubiera sido asesinado. Y digo, hay que aclarar desde el principio que nosotros no tenemos ninguna tendencia ni tratamos de dar ninguna escogimos unas rolas por ahí. Pero pues obviamente son temas que a todos atañen, que son de influencia global y que de alguna manera pues hay que ventilar la música que está dirigida hacia ese tema. Además, efectivamente, es una cosa social, nuevamente, como todo lo que vamos a poner en el día de hoy, y muy en el estilo de los Hombres G, además, ¿no? De los 80s, 80s, y que ya está tan lejos, mi hijo Pablo, que ya a esas alturas es meramente un documental. Exactamente. Documentar algo que pasó por ahí, que está súper padre. Y hablando de documentar, mi hijo Pablo, ¿qué vamos crees? ¡Vamos a presentar más crees? Rolas! No, espérate. ¿No? O sea, sí, en realidad sí. Pero te toca documentar la primera rola de nuestra bonita sección de las rolas que nunca escucharás completas, señores y fresas. Que oye, ahora sí documentamos en sí, serio, mi compadre. Bueno, déjame, doy valor, amigo. Salud. Porque, salud. Es que yo te acompaño con este trago de amargo licor. Y es que sí es muy amargo, amigo. Sí, debo reconocer que sí. Fíjate que por ahí de la década de los 80, como que algunas personas se dieron cuenta que la música verdaderamente movilizaba masas para todas las causas habidas y por haber. Sí. Entonces, cuando se juntaron unos contextos tanto sociales como políticos, como de la propia naturaleza, porque recuerdo mucho que se estaba festejando el cumpleaños o el nacimiento del ser humano, 6 mil millones. Entonces, de repente, alguna situación volteó hacia el continente africano y vieron que estaban en unas condiciones verdaderamente lamentables, ¿no? Entonces, de repente, dijeron un buen grupo de músicos que por qué no hacían una rola con la intención de grabarla y con las ganancias que se generaran con la venta del disco, pues ayudar a los pueblos africanos, ¿no? Okay. Entonces, de repente, se dieron cuenta que fue un verdadero megajitazo. Esta cuestión de la canción se llamaba We Are the World. Nosotros somos patrocinado principalmente por Michael Jackson y Lionel Richie y grandes personajes de ellos ya se acaban a juntar gente que eran los cantantes de la época y cantaban, pero creo que promotores Michael Jackson y Lionel Richie. Entonces, pues se dieron cuenta de que sí hubo mucha respuesta por parte de la gente a nivel mundial. Ahí. Y que pues, sí se juntaron una buena lana y sí pudieron ayudar a la gente allá en África, ¿no? Y entonces hasta ahí todo bien. Entonces resulta que pues dijeron los hermanos latinos, oye, pues qué buena idea, ¿por qué no hacemos We Are the World versión región 4? ¿No? Entonces se aventaron esta megapuntada, muchos de los cantantes latinos de esos entonces, y sacaron esta belleza maravilla de canción musical que se llama nada más y nada menos que Cantaré, Cantarás. Permítame, te pongo fondo musical para que te animes. Ahí pueden notar ustedes la voz del señor Don Emanuel, que ya no le hemos pasado a cada una. No, creo que no. Habrá que tomar cartas en el asunto. Julio Iglesias, José Feliciano, José, el príncipe que cantaba. La canción todavía cantaba. En fin, digamos que toda una gran legión de cantantes que eran los principales exponentes de esa muy mermelosa década de los 80 para este género musical. Y aquí tenemos un pedacito de esta canción que aunque latan sus corazones mermelosos, aquí no van a escuchar completo. Nomás estamos, como tú dices, documentando para que los amigos se acuerden de esta rolilla. Vamos a poner un pedacito. Vérate, porque ahí está el fondo musical, el puente musical. Pero ahí está, voy a escuchar. Solo se canta. Te van a las manos, saques su encendedor. Cuando sacabas el encendedor en el concierto, güey, ¿verdad? Que el celular, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿cómo? Ay, ¿cómo han cambiado en los años? No, bueno, pues sí. Aunque no existía el concepto de Región 4, ese surgió muchos años después ya con el DVD. Identificado y todas esas cosas. Pero efectivamente sí fue un... fue una cosa que sí movió masas, mi tío Pablo. Porque es latinoamericano. Efectivamente. Y bueno, pues ahí está. Ya. Listo, ya no cantemos más. Cantaré, cantarás. Es la pues precisamente esta intención de ayudar a otras personas por medio de generar música de los principales exponentes. Exacto, música que efectivamente pudiera venderse, digamos, con un fin específico, una causa que era ayudar. Digo, no es que fuera una mala idea. Después lo hizo YouTube, ¿no? Cuando Bono y Amigos. No, Pavarotti, en realidad fue Pavarotti quien lo hizo, Pavarotti y Amigos. O sea, han habido como intentos de hacer esto. Y bueno, pues ese fue Cantaré, Cantarás, que fue la versión latina de We Are The World. O sea, la región 4. Y región te digo, aunque se agite tu corazón de ¡ay, yo me acuerdo de Cantaré, Cantarás! Pues aquí no la vas. Exacto, o sea, si movimos alguna fibra en tu corazón de ¡no manches, Cantaré, Cantarás! Pues a ti te toca buscarla en internet o alguna cosa. Si quieres, después, para que veas que somos buena onda, vamos a poner la liga en el Face para que pues ahí puedas ver el video y ya te recuerdes, ¿verdad? Exacto. Que veas que somos bien chidos. Somos recuates, nosotros. Y fresas. Para que te acuerdes que salían personajes como, ¿qué? Decíamos Cantinflas, Ricardo Montalbán. No, hombre. No, sí, es una aventura. Es decir, si viviste en los 80s, sí lo vas a recordar como con gusto. Si no viviste en los 80s y eres un podcast, escucha muy moderno de los 90s para acá, pues a lo mejor te vas a reír con el video. Eso es lo único. Vas a ver a las personas, vas a decir, no, sales. No te rías, chamaco. No. Sí. Nomás velo como documental y ya si eres de acá, de la generación. Sí, no, bueno, puro personaje. Y bueno, pues ahí está, vamos a cambiar. Listo, eso fue la primera rola de las que nunca escucharás completa, Señores y Fresas. Y si me permites, mi querido Pablo, voy a poner la siguiente rola para olvidar esto. Y vamos a hablar ahora sí, por ejemplo, de un activista. Quisiera, si me permites, hablar de un activista que pasó su vida entera tratando de defender el Amazonas. Se trata de un activista brasileño llamado Chico Méndez, quien también un día fue asesinado a la puerta de su casa. Misteriosamente. Allá en 1988, el 22 de diciembre, una cosa terrible. Una persona dedicada al bien, a hacer cosas buenas para la humanidad. Digo, cuidar el Amazonas, que era un poco más lo que hacía. Formó sindicatos, hizo un montón de cosas. Pero, bueno, pues un día trágicamente fue asesinado. Y a raíz de eso hubieron como muchos movimientos, digamos así, en la cultura popular, acerca de su vida y tratando de hacer como un homenaje y reconocimiento de sus logros o de su lucha, de esto que él trataba de hacer. Y hay varios casos, pero hay uno en particular, mi querido Pablo, que quisiera yo ponerte, que justamente incluso es el que le da nombre al disco de este grupo mexicano, el que te quiero poner. El grupo es Maná. Y la rola se llama justamente Cuando los Ángeles Lloran. Y esta canción, efectivamente, que es Cuando los Ángeles Lloran, que es la que le da nombre al disco, está dedicada a Chico Méndez y su esfuerzo y sus trabajos. Es una canción que en realidad tampoco fue de las promocionadas, sino fue de los singles que se escucharon en el radio. Y sin embargo, está dedicada a esto. Entonces, sácate, la dejo. Esto es Cuando los Ángeles Lloran, de Maná, de 1980 y no me acuerdo. 1900, ya se me olvidó, ahora te digo 1995. Salió hasta 1995, de Maná, Cuando los Ángeles Lloran, en el episodio revolucionario de Ñeros y Fresas, que por cierto es el 36. Asesino, we continuamos en su podcast Hielos y Fresas, el episodio 36, Hielos y Fresas Revolucionarios. Y acabamos de escuchar este tema de Maná que pues bueno, yo creo que sí puede brindar de una manera muy bella. La letra tiene, digamos, palabras bastante bonitas para poder enfatizar la labor de este personaje que nos comentas, sí. mi querido Héctor. Y pues qué padre ha de sentir, pues si está ahí en el cielo, pues que al menos... Sí, sí. Y ha habido muchos trabajos alrededor de su trabajo. Mucha parte artística acerca de su esfuerzo, que pues, es indudablemente todo aquel trabajo para ayudar a la humanidad y tal, pues es loable y es reconocible, sí, sí. Y tal. Entonces, súper padre lo que hacía. Y no importa si eres ñero o fresa, tienes que apoyar esas causas. Sí, esas causas, me queda clarísimo que sí. ¿Okay? Muy bien, mi querido Héctor, pues déjame, me arranchero la posición para poder poner una rola. Y fíjate que un problema que a nivel nacional aquí tenemos mucho es la migración interna hacia algo local. Lo que son las ciudades, ¿no? Así es. Las zonas más urbanas. Aquí pues. Imagino que eso sucede en todas las grandes ciudades, ¿no? Y que a lo mejor en algunos países no resultará ser tan grande el problema, acá. ¿No? Como sí, claro. Acá, como en la Ciudad de México, que lo estábamos comentando, simplemente la población que hay en la Ciudad de México podría conjuntar la población total de varios países centroamericanos, ¿no? Así es. Entonces eso sí llega a convertirse en un gran problema, por lo que tú comentabas, ¿no? Con los problemas de migración, que hay que darle servicios, claro. Hay que dar todo eso, y que pues a veces sí los gobiernos se meten en grandes apuros. Y aquí vamos a destapar un concepto que se ha manejado erróneamente para llamar a los que nacemos aquí en la zona y la zona conurbada, que nos dicen chilangos. Así es. Pero en realidad los chilangos son los que vienen de los estados de la República hacia el centro. Correcto. Y eso lo corrobora precisamente el tema que te voy a poner en este momento, que se llama Chilango Incomprendido. Ok. El grupo que nos presenta este tema es nada más y nada menos que el Tri de México, señoras y señores. Señores, el máximo exponente del rock urbano nacional, y que nace precisamente en 1993 este tema en su álbum 25 años, que es nada más y nada menos que el octavo disco del Tri de México. Así que aquí te dejo Chilango Incomprendido en el podcast número 36 de Ñeros y Fresas, Ñeros y Fresas Revolucionarios. Nadie le dijo que se fuera de su casa. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Sale un domingo cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver. Dejó su pueblo porque allá no tenía chamba. Se vino a talonear a la gran ciudad. Acá en el DF ya le echó de todo, hasta de narco y atracador. Chilango. Chilango, chilango a encontrar. necesidad. Chilango, chilango aferrado, chilango, defequense por necesidad. Y no cabe duda, mi querido Pablo, que esta rola del Tri, como tú decías, pone perfectamente en su lugar esta aclaración de quién es o no chilango. Lo único es que nosotros, los que sí nacimos acá en la Ciudad de México, somos ya bien puesta la camiseta de chilango, sí, ¿no? Sí, se nos dicen chilango, sí, sí soy chilango. Exacto, porque ya lo habíamos comentado en algún episodio, pero en realidad el término chilango originalmente era usado despectivamente y era como para hablar, era prácticamente una grosería, que dijeran chilango era grosero, ¿no? Y entonces acá lo adoptamos y dijimos, sí, sí soy, y qué, y es más, a mucha honra. Sí, claro. Y ahora, pues, más bien una cosa como de orgullo. Y ahora hay hasta revistas, y no. Sí, es de identidad, exactamente, que hablan de ser chilango y las cosas que pasan por ser chilango y lo que vives acá. Además, hasta Chilangolandia le llamamos de cariño, ¿no? Así es. Etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí está, una buena rola del Tri, muy real, ¿no? Muy, como alguien que viene tiene que vivir de lo que sea y hacer lo que sea, porque tampoco venir a la ciudad es una cosa fácil, sí, ¿no? Claro, y que te den todas las oportunidades. Exacto, es eso, así, creer, ¿no?, que hay oportunidades es el error, porque así tampoco es. Hay muchas, ¿no? Hay un ejemplo, que perdón, voy a hacer un paréntesis, amigos, señores y fresas, a ver si luego nos aventamos otro episodio cinematográfico. Ok. Pero en El Mil Usos, que es una película mexicana hecha por Héctor Suárez. Bueno, la historia es esa. O sea, él viene y tiene que vivir las peripecias terribles de una persona que viene a la capital a hacer de todo con tal de salir. Eso nos cuenta el Tri. Y pues ahí queda, mi compa. Y como lo dice Alex Lora, él podría vivir más fácilmente en su pueblo, de una manera más tranquila, digamos que prácticamente sin problemas. Pero la necesidad de te mueve. Todas las peripecias que vienen que hay que vivir acá. Efectivamente. Y eso, mi querido Pablo, nos lleva, porque acá todo es posible ligarle una cosa con otra. Así es. Nos lleva a la siguiente rola que te quiero presentar, que entra en la bonita sección de la segunda rola, de estas que nunca escucharás completas en Hieros y Fresas. Y esta rola en particular tiene algo interesante, y te decía, ¿por qué se puede ligar? Se puede ligar porque en 1988 empezó en México un sexenio, que yo no sé si es para olvidar, ¿no? Ha sido de los más duros y de los más difíciles. Y como tú decías muy bien, y creo que es la frase adecuada para señalarlo, era el sueño del primer mundo. Nos hicieron creer por ahí que México ya era un país de primer mundo, y bueno, una cosa tremenda. Y nuevamente la pobreza terrible en la que viven los mexicanos, ¿no? Y sin embargo, a alguien, no quiero decir el nombre del presidente, porque a lo mejor no fue él, ¿no? Sí, sí, claro. Pero evidentemente sí hubo una frase que una palabra, más que una frase, una palabra que marcó ese sexenio fue solidaridad. Y entonces todo era solidaridad. Hubieron conjuntos habitacionales llamados solidaridad, hubieron carreteras llamadas solidaridad. Y bueno, a alguien, te digo yo, se le ocurrió, porque así como tú decías, el rock es contestatario y es rebelde y es, ¿no?, para mostrar justamente estar en contra del sistema. A alguien se le ocurrió que la música también puede ocuparse para estar a favor del sistema y manipular a las masas y decirnos que todo estaba muy bien y quién sabe qué. Y eso, mi querido Pablo, se resume en esta rola, que justamente se llama así, Solidaridad. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que ya no nos acordábamos, ya andaba buscando por ahí alguna cosa. Ay, y no, que ahorita me diste un golpe así cerebral. Apareció esta canción, amigos, señores, y es que la verdad, sinceramente, no la recordábamos. Bueno, en cuanto nos acordamos, dijimos, no manches, ¿qué canción es esta? Y nomás para es que las dos rolas que pusimos entre las que no escucharás completas, señores y fresas, fueron, ¿cómo se dice? No es una compilación. No, eso de que varios artistas se reúnen y cantan y toda esta cosa, no recuerdo el nombre. Pero acá igual agarraron a los artistas de la época de Televisa. Colectivo, ¿no? Ajá, y entonces todos cantaron esta rola, que se llama Solidaridad, que como les decía, es a favor del sistema. Y la idea es hacernos creer que todo está muy bien y que todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto salga. Y escucha esto, mi querido Pablo. ¿A que no te acordabas de esto? No, no me acordaba. ¡Y! ¡Ya me acordé! ¡Hacemos las manos! Sí, no, manipuladora. Total. ¡Qué cosa! Y teníamos ahí a personajes nacionales de súper, súper envergadura. Vicente Fernández. Yuri. Daniela Romo. Timbiriche, Pandora, Garibaldi, Pandora, no, hasta el mismísimo Rigo Tobar. Rigo Tobar. No, hombre, qué cosa. Y ahí van los solos, ¿no? No, no, es que de verdad, amigos de Señores y Presas, recordar esto es una cosa espantosa. Yo entiendo que si eres cantante y te dicen te toca, te vamos a pagar por ello, lo haces, ¿no? Pero híjole, yo creo que dos que tres ahora se han de arrepentir terriblemente de haber participado en esto. Y que de alguna manera, te digo, es este venderle el sueño a todo ciudadano, diciendo que somos del primer mundo, siendo que... Pero más, fue uno de los sexenios donde más se le robó al país en todos los sentidos. Y a ver, alguien te decía, la onda es tuya, o sea, tú eres el que tiene que poner igual, tú eres el que tiene, vas a ver que por ti va a salir adelante. La rola es del 89, amigos, señores y fresas, en un año después de que empezó el sexenio. Pero no, hombre, es un juego esto. Y se va amalgamando porque el resultado de los temblores del 85 fue donde salió que toda la gente se puso solidarizó. A llorar, se solidarizó con el otro y pues eso era la bandera. Y se convirtió, ¿no?, en bandera, efectivamente. Y bueno. Y bueno, pues a ver si aparece. Ah, ya lo cantaron, no, pues ya lo cuento, mi Dios, va, adiós. Sí, gracias. Se acabó la solidaridad, que fue una cosa espantosa, que bueno, había, amigo, que recordarla para que atormentar a alguien. Te quiero, sí. Me voy a solidarizar contigo y te voy a poner una rola. Sí, amigo, ¿sí? Por favor, por otra cosa, eso está pero de miedo. Digo, ya, no, digo, para que no nos quieran acá que espiar y que están ahí hablando mal del sistema. No. Sí, van a quitar el podcast y van a meter a iVox y van a decir ya no los alojes y todas esas cosas. Sí, pues ya ves con lo que se. Bueno, ya, mejor ya le hablamos. Adiós, política. Favor, sí, entonces, sí, vamos a mejor a presentarte a un exponente de la música, del rock en tu idioma, precisamente de los orígenes, uno de los grupos precursores aquí en México, que se llama nada más y nada menos que Ritmo Peligroso. Okay. El cual, mi querido Héctor, ya hemos tocado en varias ocasiones aquí en el podcast. Correcto. Y vamos a poner una canción que plantea una pregunta muy importante. Y la pregunta es, dice, ¿para qué violencia? Muy, muy, muy mexicanamente preguntado. Después de la solidaridad, fíjate, después de la solidaridad, ¿para qué violencia? ¿No? Oye, suena bien, ¿no? El amarre. Entonces, esta canción es de 1988 y te la vamos a presentar aquí en el podcast Ñeros y Fresas, el episodio 33, Ñeros y Fresas Revolucionarios. Estamos solos, la venceremos con nuestro amor. mi querido Pablo, esta de Ritmo Peligroso, que además te mostré yo, está muy en su estilo, muy en su tipo, ¿no? De Ritmo Peligroso. Y pues sí, ¿pa' qué violencia, mi querido Pablo? No es necesaria la violencia. Mejor solidaricemos. Sí. Ay, la violencia, que todo se puede arreglar a juegos. Lo bueno es que estamos en el búnker, cabrón, que si no ya dos, tres, yo diría, a ver, te voy a solidarizar unos cuantos patadones. Sí, sí, es que es plan con maña de palo. Sí, sí, sí. Para que no nos vayan a colgar, pusimos para qué violencia. Sí, sí. Solidaridad. Ya ven cómo decimos, no, cómo sí, todo sí, se va hilando en este podcast, ¿verdad? Que sí. No, sí. Está súper padre esto. Y bueno, mi querido Pablo, hablando de solidarizarse y se va a armar la revolución acá contra nosotros y no sé qué rollo. Te voy a poner yo la siguiente rolita. Que además es uno de los grupos. Y que más cariño, digamos, de este podcast del lado fresa, que es Fresas entre los Fresas, mi querido Pablo. Así es. Y entonces, pues, el grupo se llama Fobia. ¡Wow! Y Fobia, por ahí de, ahora te digo, ¿qué año? 1995. Sí, 95. Sacó un disco llamado Amor Chiquito. Ok. Y en Amor Chiquito salió su primer sencillo, una canción sensacional, que justamente habla de eso. O sea, este mundo sí requiere muchos cambios, muchos, muchos cambios, que es algo en lo que estamos de acuerdo y coincidimos con Fobia, por supuesto. Lo único es que no debe ser violentamente, mi querido Pablo. ¡Ah! ¡Ay, te la madre! No, ahí sí, cuando sí hay producción, nada más para que vean. Deja sintetizo, amigo, deja sintetizo. Después de la solidaridad, ¿para qué violencia? ¿Y qué haya? Una revolución sin nada. ¡Ah! Ahí está la barrita. Y estos amigos, señores y presas, esto es Fobia, revolución sin manos, en el episodio 36, revolucionario de ñeros y presas. Just amigos, continuamos con el episodio 36 de Ñeros y Fresas Revolucionario. No, hombre, mi querido, ahora sí me dejaste estupefacto con toda esta relación, todo este amarre, toda esta hilación entre los problemas sociales y, por supuesto, sus soluciones. Sí, después de la solidaridad, dijeron ellos, ¿para qué violencia? Debe haber revolución, pero que sea sin manos. ¡Eso! ¡La madre! ¡Deja las drogas! ¡Qué bueno! ¡Ya, ya! Sí, sí, creo que eso sí estuvo muy rudo. Y bueno, mi querido amigo, como ahora sí te pusiste así como que muy heavy con esto de la revolución sin manos. Sí. Vamos a darle el down otra vez al ánimo. Okay, ok. Porque no todo puede ser así color de rosa, ¿estás de acuerdo? Ok, ok. Y fíjate que uno de los grandes problemas sociales también que atañen acá a nuestro país, desafortunadamente, es que la mayoría de a veces las fuerzas públicas dejan muy entredicho sus actuaciones. Eso evidentemente no en México, en algún otro país. Sí, sí, sí, porque en este país, la autoridad es una cosa respetabilísima. Justicia, no, nada que ver, o sea, todo súper bien, ¿no? Por supuesto. Pero en algún planeta por ahí alejado, a lo mejor hay algún policía. Se tiene la imagen de que la policía no es confiable. Es confiable, es más que es corrupta. Si te encuentras un policía, te cambias del lado de la acera. Correcto, y que a veces prefieres encontrarte un ratero que un poli, policía, porque pues, a lo mejor el ratero nada más te dice, a ver, saquen, y el poli te pueden tamar, esas cosas, digo, en otro planeta, y volvemos a decir, en otro planeta, que en México esas cosas no pasan. Entonces te voy a presentar un tema que surge en 1994 con un grupo de un ritmo que ya hemos tratado de ir metiendo poco a poquito aquí en el gusto de los podcasts. Escuchas que es nada más y nada menos que el reggae. Okay. ¿Y quién mejor que un exponente mexicano de reggae? Contando las historias de otros países, que seguramente en las giras hay visitas y todas esas cosas. Les ha tocado ver, ¿no? Y el tema se llama El Policía. ¿El qué? El Policía. Okay. Digo, porque aquí se dice policía. Sí, sí. Exacto. ¿Quién sabe dónde se diga policía, verdad? El policía. Claro. Entonces te vamos a presentar este tema de Los Yerberos, El Policía, de 1994, en el episodio 36 de Ñeros y Fresas Revolucionarios. Thank you. fíjate bien en mi cintura. Y ya sabes que si hablas de más, verás que tu casa he de plomear. Si gano como un guarro, mañana subiré peldaños. Ya sabes que mi deber es velar por el bien del ciudadano. Pole, pole, pole, pole, policía. En pleno, si hacemos mal, hemos de pagar. Pero dejen de extorsionarnos. Pole, pole, pole, pole, policía. En pleno, si hacemos mal, hemos de pagar. Pero dejen de acosar. Representante de la ley, digo yo, ¿de qué ley se trata? De la ley de la olla, agua mineral por la nariz. Amedrentando, extorsionando y torturando a la banda. No se consigue la justicia ni el bienestar civil. Representantes de la ley, digo yo, ¿de qué ley se trata? De la ley de la olla, agua mineral por la nariz. Amedrentando, extorsionando y torturando a la banda. No se consigue la justicia ni el bienestar civil. Pole, pole, pole, pole, policía. En pleno, si hacemos mal, hemos de pagar. Pero dejen de extorsionarnos. Pole, pole, pole, pole, policía. En pleno. Y como bien decías, mi tío Pablo, el policía no habla de México. Me queda claro que eso, joven, saque, ¿cómo nos arreglamos? No, eso no pasa aquí. Le tengo no, que dar parte al comisionado. Al comandante, así al comisionado, así como decía. Sí, exacto, sí, no, no pasa aquí. Nos han contado que esas cosas pasan y son terribles, pero lo bueno es que este país, que es el primer mundo prácticamente como Suiza... Porque se solidarizó. No, nos van a vetar. No importa, ¿eh? De todas formas, hoy venimos revolucionarios. Exacto, ¿qué nos importa? Sí, ¿qué nos importa ya? Sí, que nos veten, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, pues muy bien, ese fue el policía, mi tío Pablo, y qué cosa tan terrible. Sí, no deja de ser. Yo no sé si es que ese es un problema social, pero es algo que sí vivimos algunos, y algunos países además, sí, porque sí, no es una cosa propia de este país. Y que debería tener solución. Eso me queda claro. Es imposible pensar que haya un país donde no puedas creer en las instituciones. Y sobre todo una tan grande y tan importante como es la de seguridad. Así es, ¿no? Que es primordial. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, con esa cerramos, mi querido Pablo, el bloque ñero del día de hoy. Así es, y muy ñero. Sí, sí, sí, sí, cerraste. Muy, muy bien, como debe ser, fuerte. Y bueno, si me permites, yo te voy a poner la última rola del bloque Fresa del día de hoy. Y nuevamente me quedo, Pablo, ya llevo varios, fíjate, episodios consecutivos en el que pongo, se ha tocado la fortuna, creo yo, decir, de poner siempre un artista nuevo, un grupo nuevo, un algo, que no habíamos, nuevo para el podcast. Sí, sí, okay. Luego voy a decir, ¿cómo nuevo? Pero nuevo para el podcast. Y además me quedo, Pablo, y eso... debo reconocer, amigos, señores y fresas, que fue Pablo quien me lo hizo ver. Había yo como que tratado de evitar a este cantante, en principio porque como que de un tiempo para acá ha sido muy golpeado, además, muy criticado y muy todo. Debo decir, además, que estoy de acuerdo con la crítica. Sí, algo pasó en el camino que él tendrá que arreglar para volver como que al buen camino. Eso debe de ser. Y ya para no dar muchas vueltas, estoy hablando de Arjona. Okay. Ricardo Arjona, que a mí en lo personal, ahí es donde entra lo que tú me hacías ver, que bueno, el podcast lo estamos haciendo de cosas que a nosotros nos gustan. Y debo decir que hay toda una época muy grande, de los primeros al menos 10 discos tal vez de Arjona, en las que yo sí era fan, súper fan. Hasta yo, amigo. Compartía. Me solidarizo contigo. Compartía con él muchas de las letras, muchas de las cosas que tenía que decir. Me da la impresión de que en algún momento se le acabó lo que tenía que decir y entonces se repitió. Y bueno, pues ahí es donde ya no convivimos y nos peleamos y nos dejamos de hablar. Okay. Pero en esta época, estoy hablándote más o menos de 1996, este era su sexto álbum y el álbum se llamaba Si el Norte Fuera el Sur. Okay, okay. Y Si el Norte Fuera el Sur, además, yo no sabría decirte, además déjame buscarlo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. De las 6 rolas, digamos, que más o menos entraron dentro de los sencillos que se presentaron en el disco, no estaba esta que te voy a presentar. Digo, yo que era fan, pues las sabía todas, ¿no? Pero esta en particular se llama El Noticiero. Y El Noticiero sí es una crítica social. Arjona vivió en México muchos años, pero además lo que él representó o reflejó en esta rola no era un problema de México. Nuevamente era un problema de todos nuestros países, de la región, de América Latina. Y El Noticiero habla de eso. No te voy a contar de qué habla, lo vas a escuchar. Es una gran canción

más smog que en Chernobyl. Abrace a los suyos y aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode. Acuérdese. Hasta mañana. Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas, el episodio 36, revolucionario. Y escuchar esta clase de canciones, mi querido Héctor, a veces te mueve unas fibras así medio raras. Sí, sí, sí. Que de alguna manera son parte indignación, son parte inconformidad, es parte golpearte con la propia realidad. Exacto, ¿no? Porque además no es que no suceda, sucede al 100%. Así es. Y que en determinado momento, pues sí, sí debe de alguna manera el hecho de fijarnos un poquito más en esas cosas que pasan a nivel contextual y que pues desafortunadamente vivimos todos los días. Correcto. Entonces, pues para irnos quitando un poquito el mal sabor de boca, mi querido Héctor, amargo, ¿qué te parece si compartimos una buena rola? Me parece bien, amigo Pablo. Arráncate con la última rola del podcast de hoy. Fíjate que también una parte muy importante de la Guerra Fría se desataba también con esta onda de las nuevas telecomunicaciones que había. Correcto. Ya ves que no nada más era la cuestión así de la guerra ideológica entre el socialismo y el comunismo, sino que también empezó a entrar una gran batalla, por decirlo de esa manera, una gran carrera por ver quién dominaba las cuestiones tecnológicas. Sí, así es. Entonces, dentro de estas cuestiones tecnológicas, pues estaban los satélites de telecomunicación, estaban los espionajes ya a nivel mundial, gracias a estos avances tecnológicos, y pues obviamente a los latinos también de alguna manera nos entró esa parte del pánico de sentirte espiado por todas estas partes. Así y es. Que ya traducido a la realidad que vivimos ahora no están tan lejos. Sí, no estaba tan lejos. O sea, hay que recordar una cosa, y más para hacer un paréntesis, mi querido Pablo, en lo que nos presentas la rola, es todo lo que la mayor parte de los descubrimientos, voy a decir, inventos, innovaciones tecnológicas, originalmente son de armamentistas, ¿no? Es decir, vienen de la guerra y de los gobiernos que tienen o que invierten mucho dinero en tecnología para la guerra. Entonces, dicen que cualquier descubrimiento tecnológico que se use para la guerra tiene la obligación de volverlo público 20 años después de su utilización. 20 años. Google Maps, que digamos es el que hoy todos, cualquiera de nosotros puede entrar a internet y buscar un mapita y acercarte al nivel de la placa de un coche estacionado en una calle, es tecnología que existía hace 20 años. Ya, es lo único que quiero decir. Gracias, amigo, ya me siento mejor. No, y que de alguna manera te digo, a todos nos entró el pánico, y eso lo refleja precisamente este grupo asasazo que te vamos a presentar en la melodía compartida, que es nada más y nada menos que la mejor banda de rock en tu idioma que ha pisado este planeta, que obviamente ustedes saben que es Soda Stereo, ¿verdad? Okay. Entonces resulta que de su segundo álbum, que es nada más y nada menos que el álbum de Nada Personal, que es una joya y maravilla de la discografía, viene esta canción que no resaltó mucho en su época, pero que ahorita para estos fines aplica, queda así como anillo al dedo. Que Soda siempre tuvo un lado. Ese lado así como contestatario, ¿verdad? Sí, sí. Y esta canción que se llama Observándonos, y que nos habla precisamente de todas estas batallas que en esos entonces eran de alguna manera ideológica. Correcto. Y como te digo, en estos momentos ya son una completa realidad. Así es, ¿no? Entonces, Observándonos del álbum Nada Personal, Soda Stereo, aquí en el episodio 36 de Hielos y Fresas Revolucionarios. después de escuchar, observándonos, mi querido Pablo, te decía yo, increíble pensar que tiene 4 años, Cerati dormido, esperando algo. Y con justa razón nos decía ya en los 80s que alguien nos observaba. Aunque alguien dijo, eso no es cierto. Son sueños de ciencia ficción. Creo que en 20 años dijimos, oye, ¿yo puedo entrar a Google Maps y buscar una dirección? Y ahorita nuestra realidad rebasa aquella ficción. Pero además, es para demostrar que la humanidad en sí misma no se quiere preocupar. Porque en aquel entonces sí nos decían, no está pasando esto. Y hoy lo absorbimos como parte de nuestro día a día y decimos, ay, qué padre que pueda entrar y ver si hay tráfico. No. Pero lo absorbes y te dejas de preocupar. Pero había un algo ahí atrás que te decía, oye, no es que no te quiera yo decir, pero alguien te ve, ¿no? Otro mundo nos vigila. Exacto, un mundo nos vigila. Como decía don Pedro Ferriz, Santa Cruz, ¿no? Que también ya falleció mi querido Pablo. Y bueno, pues falleció y también este programa ha llegado a su fin. Es momento de despedirnos. Muchas gracias, mi querido Pablo. Creo que este número 36 revolucionario estuvo por demás interesante. Así es. Ojalá que nuestros amigos lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y seleccionando las rolas. Y nos escuchamos en 8 días, mi querido Pablo. Con mucho gusto, mi querido Héctor, amigos podcast maníacos de Ñeros y Fresas. Los esperamos la próxima semana. Yo me despido, mi nombre es Héctor Fabregat, a nombre de Pablo Castañeda, nos despedimos amigos, muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, que te vaya muy bien.